Joc d'una xave grata irà. Rapidito ja serà. Ja tindrà ojos para observar la señal para revolucionar y espero que vuelva sol y espero ojos para observar.